Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 17. La invasión de los anticuerpos. Nada, me la cago en la puta. Esto no funciona, no funciona. Lo de no respirar no funciona. Estás desesperado, Mortimer. Un día menos para la llegada de tu desgracia. Un día te despistarás y sucederá. Abrirás los ojos y sin haber hecho nada por voluntad, estarás allí, en el otro barrio, con unas alas clavadas en la espalda y una puta peluca rubia y rizada. No, no, no, y no, no, no, no, no vas a estar guapo. No, no, no, no, no. Debes calmarte. ¿Dónde está mi frasquito de las pastillas? Aquí están las pastillas. Las pastillas trae aquí. Esta por ti, hija eterna. Por su arrojo. Esta otra por los nietecillos, sí, dos personitas muy sabias. Esta por tu prestigio en el clan del gen. Ay, esta otra por el maravilloso gen suicida de la libertad. ¡Ay, coño, que me voy a poner atragantado! ¡Ay, demonio de pastillas! Ya van 30 y nada. Ni me duermo ni me muero. Esto no afecta a mis constantes vitales ni a las mortales. Estarán caducadas. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que sale del armario? ¡Walter! ¿Qué leches haces en mi armario? ¡Demonio de crío! ¡Muchachos! ¡Vamos allá! ¡Marcha ligera! ¡Objetivo, el abuelo! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¿Pero qué es esto? ¡Quieta, quieta! ¡Bajaos de aquí! ¡No, no! ¿Qué es esto, Walter? ¡Se me está llenando el cuerpo de bichos enanos! ¡Walter, coño! ¡Un, dos, un, dos, contra la muerte! ¡Un, dos, es mi ejército de anticuerpos, abuelo! ¡Marcha ligera! ¡Defiendan al objetivo! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Desgraciados bichos enanos! ¡Sois vosotros! ¡Vosotros habéis estado todo este tiempo dentro de mi armario! ¡Ja! ¡Pero hoy no estoy dormido y os he visto! ¡Me enfrentaré a vosotros! ¡Oh, no, no, no evitaréis que me muera! ¡Lo dice Mortimer! ¡Mortimer Malva! ¡Quita, bicho! ¡Quita, Mortimer! ¿Qué me llama? ¡Mortimer! ¿Eres tú? ¿Eres la muerte natural? ¡No, Boquete! ¡No quiero que vengas! ¡Seré yo! ¡Yo seré el que vaya a tu encuentro por voluntad propia! ¡Calla y escucha, alma de cántaro! ¿Mi voz no te suena de algo? ¡No me gustan las adivinanzas! ¡Mi voz es tu voz! ¿Mi voz es tu voz? ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Hostia, me he muerto! ¿Dónde está la peluca rubia? ¡Esto es horrible! ¡Cálmate, viejo decrépito! ¡A este paso, ni tú ni yo nos ganaremos las alas! ¡Soy tu conciencia! ¡Tu otro yo, Mortimer! Tu interior no contaminado por la locura que te consume. ¿Por qué me mandas un ejército de bichos para que luchen contra mi muerte? ¿Por qué dejas que me castiguen? Yo soy tú. Y si yo soy tú, no soy yo el que te está castigando, sino tú eres el que te castigas a ti mismo. Porque yo soy tú. ¿Mortimer? Dime, Mortimer. Mortimer, amo a la muerte. La deseo tanto que moriría por ella. Por amor. Es la única amante que puedo permitirme a mi edad. Y me rechaza constantemente. No puedo más. Estoy desesperado. Perder la cabeza por la vida o perderla por la muerte. ¿Qué estás haciendo tú, Mortimer? ¿Lo sabes? Tendrás que elegir. ¿Te quedas conmigo esta noche? No quiero estar solo. Me quedo. De la alegría. ¡La alegría! ¡Me cago en la puta con la alegría! ¡Un día más, Mortimer! ¡A la mierda los días de más! Mortimer, ¿a qué esta hostilidad? ¡Joder, la hostilidad! Estoy hasta ¡Ven aquí a desayunar, papá! ¿A dónde se supone que vas a primera hora de la mañana hecho un energúmeno? ¡Voy al médico! Estás sano como una escarola, Mortimer. ¡Por eso mismo voy al médico! ¡Hala! ¡Vida larga y desesperada para todos! ¡Familia! ¡Quiero que sufráis lo que yo estoy sufriendo! ¡Me voy a la mierda! La vida está empezando a agriarle el carácter a tu padre, Eterna. Es lo que yo te digo siempre, Christopher. Demasiada vida no puede traer nada bueno. Y me comenta que anoche... Sí, sí. ...un ejército de bichitos minúsculos salió de su armario capitaneado por su nieto para protegerlo de la muerte. Sí, señor. Sí, señor. Y que usted habló con otra persona que a la vez... ¿Esa persona era usted mismo? Sí, señor. ¿Y le pidió que lo vacunara? Sí, señor, se lo estoy diciendo. Y que hablaron de ángeles y de pelucas. Ángeles y pelucas, así es. Ese es un tema de la muerte que me horroriza bastante. La peluca rubia y las alas esas. ¿Qué clase de sustancia ingirió anoche, Mortimer? Creo que Olvidal, sí. ¿En qué cantidad? Pues unos 40, 50... ¿Miligramos? No, pastillas. Entiendo. No, verá, doctor, yo soy uno de los miembros más disciplinados de nuestro clan del Jerez. Uh-huh. He seguido a rajatabla el precepto de la muerte libre y voluntaria, más que nadie. Entiendo. Sin embargo, por algún motivo... ¡Esta muerte me es negada cada día! Veamos su historial médico. Aquí tengo los resultados de los últimos análisis. Glicerol, orfidol... aquí está. Toma somníferos para combatir el insomnio. Toma, claro. Pero le producen más insomnio. Sí, eso es. Cuando se quiere mantener despierto debido a su obsesión por no morir durmiendo, ¿sí? Toma estimulantes, claro. Su cuerpo produce más melatonina, y se duerme... profundamente. Eso sí es verdad, sí. Por otro lado, cicatriza a una velocidad muy superior a la normal y su sangre coagula también rápidamente. ¿Ah, sí? Los análisis de sangre, orina y el estudio genético no me dejan lugar a dudas, señor Mortimer Malo. ¿Qué? ¿Entonces qué me pasa? Sucede lo siguiente. La experimentación insistente de distintos modos de suicidio, ¿sí?, le ha llevado a desarrollar defensas contra todo lo que ingiere. Por este motivo, a lo largo de los años, su cuerpo ha aprendido a crear defensas contra los distintos tipos de veneno, estupefacientes y otras sustancias altamente letales. ¿Qué está intentando decirme, maldito doctor Genoso? Los resultados médicos no me dejan lugar a dudas. Su gen suicida está mutando, Mortimer. ¿Mutando, dice? Su cuerpo es fuerte y está consiguiendo ejercer sobre el gen una regresión que quizás sea irreversible. ¿Irreversible? Señor Malva. ¿Qué? Podría perderlo. ¿Qué? Podría perder su gen suicida. No. Usted no, sabe que una de las máximas de la hermandad permite levantar el secreto profesional en un caso como este. Lo lamento, pero no voy a tener más remedio que redactar un informe para el clan. No. Esto, Mortimer, debe saberse. ¡No!